a mi eterno rival. Y quise confundirme con el aire. De una vez por todas invocar al mal y apoderarme de esos ojos que a diario te ven, de esas manos que a diario te tocan. Por primera vez no me estremeció querer invocar un mal hechizo, convertirlo en zombi y penetrar su piel y ser yo mismo. Sé que el fuego eterno ganaré, de todas maneras sin tu cuerpo yo arderé en su piel, debajo de su estúpida mirada y con el alma envenenada y empeñada a un ser maligno, de tu ser me adueñaré en su piel y al ritmo de su sangre acelerada y encerrada en cada parte de su cuerpo con el mío, al tuyo me fundiré, en su piel me esconderé y de la tuya beberé lo que nunca me ha dejado hacer el bien. En su piel, debajo de su estúpida mirada y con el alma envenenada y empeñada a un ser maligno, de tu ser me adueñaré en su piel y al ritmo de su sangre acelerada y encerrada en cada parte de su cuerpo con el mío, al tuyo me fundiré, en su piel me esconderé y de la tuya beberé lo que nunca me ha dejado hacer el bien.